mesacafina@gmail.com. Nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Todos ellos efectivos y contrastados. No olvidamos el apartado Rincón de la Poesía, a cargo de nuestro técnico. Y sobre todo, el espacio La Tertulia. Hoy se sientan en ella los invitados para hablarnos, fíjense, del apocalipsis. Por ello, muy cerca, a punto de producirse. Hablaremos de ello más adelante en nuestra tertulia. Ya nos acompañan nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas tardes. Aunque en tiempos de apocalipsis, ¿eh? Y profecías. Pues bueno, eso será más tarde. Gracias por vuestra visita y a vuestra iniciativa. Verán qué impresionante el programa de hoy, arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos un repaso musical por la obra de Coronas, legendarios y aún en activo, tengo entendido, grupo instrumental, que nos acompañarán, intercalándose, como digo, en medio de los comentarios. En la parte técnica, la mesa, los mandos y el control, la producción y la realización, David, poniendo siempre orden a la palabra, la música y los tiempos. Y aquí detrás, en los micrófonos, su amiga, Fina Ferriano. Bien, ya está aquí, amigos oyentes, nuestro editorial de la tarde de hoy. Seguidamente, de costumbre, damos paso ahora ya al primero de nuestros comentarios. Por la boca no tan solo muere, sino que además vive el pez. Y por supuesto, todos nosotros los humanos. El gobierno americano, al parecer, ha tomado conciencia de esta verdad. Porque en adelante queda prohibida la elaboración de todo tipo de alimentos para el consumo humano con contenido de las llamadas grasas trans, hidrogenadas, saturadas, bueno, como ustedes quieran llamarlas en definitiva, nocivas todas ellas para nuestra salud. América, que es un país de gordos, gordísimos, supongo que con esta ordenanza en el futuro veremos americanos mucho más esbeltos, lucirán una figura algo más estilizada de la que acostumbramos, como digo, a ver. A ver si toman conciencia todos los gobiernos del mundo y además prohíben los cuatro venenos mortales de toda alimentación. ¿Cuáles son? Pues miren, las harinas blancas, no integrales, la sal refinada de supermercado, mejor las sales rosas del Himalaya, cualquier leche animal para el humano y el azúcar blanco también refinado. Sí, sí, todos ellos blancos, blanquísimos, inocentes en apariencia, pero totalmente nocivos para nuestra salud. Esta y otras medidas también saludables estamos dispuestos a celebrarlas a medida que se vayan produciendo en todos los países del mundo, teniendo en cuenta que nunca jamás será tarde, siempre y cuando la dicha sea buena para nosotros, para las gentes del mundo. Bien, díganme, amigos, qué piensan. Recuerden nuestro correo electrónico recientemente estrenado, resacafina@gmail.com. Por nuestra parte, seguimos con la música. Un nuevo tema. Ahora nos sorprende una espléndida, Cleopatra Stone. ¿Ven? Su figura bella, todos la teníamos pendiente, como arquetipo, como icono de belleza. Yo no lo sé si era tanto, pero bueno, la admiraremos ahora musicalmente hablando. Cleopatra Stone. Thank you. maestro. Este tipo de música me hace recordar, bueno, aquella danza de los siete velos, la danza del vientre que bailó la perversa Salomé, hija de Herodías, cuya perversión despertó las ansias sexuales del rey Herodes y mandó decapitar a San Juan. Ahora recientemente, amigos oyentes, hemos celebrado eso, la fiesta de San Juan, santo decapitado. Estos ritmos tan exóticos, sí, nos gustan, son lejanos, y toda la música del mundo es buena. En todo caso es dudosa la gente que la maneja o la toca y según el uso que haga de ella. Nosotros por nuestra parte seguimos con nuestros comentarios en la tarde de hoy, muy bien acompañados allí por Alfredo y por Magda. Ya verán qué tertulia más interesante dentro de unos momentos. Las primeras instituciones oficiales que se crearon después de la Constitución de los Pueblos para su organización fueron las diputaciones. Más tarde fueron los ayuntamientos, los municipios. Y ahora ya las autonomías, parece que los primeros organismos están de más. Además, reciben el dinero de los ayuntamientos, puesto que las diputaciones en sí no son recaudatorias. Entonces, ¿qué sentido tiene su existencia? Pues no tiene otro en el sentido práctico que originar gastos al pueblo. ¿Ustedes han visto alguna voluntad por parte del poder de eliminar estos organismos? ¿Parásitos en sí? Yo no he visto ninguna. Nada espero, ni tampoco lo esperen ustedes, pues el poder y algún partido político van a renunciar a los cargos, a los sueldos, a los coches oficiales y, en fin, a la erótica del poder, la erótica de la fotografía también, y el poder que van a unirlas. Nadie, no lo esperen. Seguiremos pagando los mismos y cobrando los poderosos de siempre. Nada, pues los descontentos, los paganos, únanse a los que más han luchado y algo han conseguido. A los chavales de la queja de la protesta, al joven anarquía. Basta ya de casta poderosa, opresora y parasitaria. Y libertad de gastos, cada vez más libres de ellos, los sufridos y paganos trabajadores de siempre. Bien, por nuestra parte, seguimos con la música. Ahora otro tema de coronas. Hiedra venenosa. Bueno, a ver esta hiedra. ¿Cómo se mueve y cómo suena? Una hiedra muy, muy divertida. movíamos las escaleras, bueno, ya les digo, muy, muy divertida. Bien, por esta parte seguimos con los comentarios. Historia reciente. Atendiendo las memorias de Valentín el Campesino, sabemos que André Unín fue secuestrado por la KGB y despellejado vivo por responsables como Negrini y Largo Caballero. Sí, sí, los comunistas de entonces. Pero ¿alguien se ha preocupado de encontrar sus restos y honrarlos? Sí, los de André Unín. ¿Dónde está su fosa? Hay quien dice que está en el Pardo. Pero ¿se ha puesto empeño en encontrarla? Señores de Podemos y sus marcas blancas, hay mucha esperanza puesta en ustedes. No sé si demasiada, si la merecerán, pero el movimiento se demuestra andando. Sean coherentes con sus sentimientos, si es que de verdad son los que manifiestan. Eviten cualquier corrupción y castiguen la existente ya. Gobiernen con justicia y para todos, sin crearse antipatías y aumentando, si es posible, más adeptos, como al parecer lo requiere el cambio. Y no se olviden de honrar a sus carismáticos muertos como André Unín. Por nuestra parte, seguimos con la música y algo esperamos de ellos. Bueno, estamos viviendo tiempos de cambio, sin embargo, la música es de tiempo atrás. Siguen los coronas acompañándonos y ahora nos proponen un tema también bailongo. Baila Lola, una Lola muy bailonga. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Thank you. muy bien acompañada por las guitarras seductoras de Coronas y emulantes de Shadows, y nos deja paso a los comentarios siguientes como el de ahora. Que se desnuden unas señoras en una capilla y piensen que los rosarios podían convertirse en bolas chinas, que mejor sería, no creo que merezca cárcel. Ahora bien, estas mismas señoras, a mí también me gustaría, que procediesen de igual forma en la mezquita de la M30, así como en otras donde las mujeres, en el culto, están separadas de los hombres, en áreas diferentes y muy, muy tapadas, todas ellas tapaditas. Creo que hay que encontrar en la vida el justo equilibrio. Ni blanco ni negro, el intermediario gris. Y, bueno, que siempre lo bueno o mal hecho, como digo, estará bien o mal, lo haga quien lo haga, señores políticos de un color u otro. Ya está bien de decir, y tú más, hagan las cosas bien hechas por bien del pueblo y déjense de extremos y de arrojarse piedras unos a otros. Gestionen, que ahora tienen vía libre para ello, con unas juventudes emergentes que apuntan buenas maneras. Ya lo veremos, porque, como digo, los gestos tienen que acompañar a los hechos y el movimiento, una vez más, se demuestra andando. Bien, amigos oyentes, ¿qué piensan ustedes? Déjenme su correo, su forma de pensar, en mi correo electrónico. Recuerden, resacafina@gmail.com. Y seguimos ahora con la música de Coronas. Nos proponen un nuevo tema. Adelante con él, nuestro técnico lo tiene preparado. paso ahora a una actualidad, bueno, una actualidad reciente y estresante. Terminamos recientemente de celebrar el Día del Refugiado Político. Me parece mentira que todos los países, las democracias del mundo, no haya entre ellas unos tratos, unos pactos, unos acuerdos de acogida en condiciones como es debido para aquellas personas que huyen por no estar de acuerdo con las líneas y las directrices de sus gobernantes de turno. Los que huyen se quejan de muchos, muchísimos problemas para salir, así como para ser acogidos en el país de acogida. ¿Y dónde está la democracia? Me pregunto. Parece ser que los gobernantes que están en el poder, todos ellos, son unos déspotas y tienen miedo de perder su potencial de poder de mando. Y en definitiva no quieren oposición. Les gustan las cárceles y aman las cadenas. De lo contrario, serían más democráticos y facilitarían la vida. Al menos para este tipo de decisiones deberían de estar libres de cárceles y cadenas. Organismos como ACNUR hacen lo que pueden, pero son gestas que resultan insuficientes para los inconformistas y rebeldes que no estén de acuerdo en su legítimo derecho y libertad. Pues, señores, los gobernantes, una vez más nos demuestran que bajo de la piel de ustedes de corderos hay un gran lobo totalitario y dictatorial, y que a pesar de que nos hablan y se les llena la boca con la palabra democracia, esta viene entrado ya el tercer milenio, desgraciadamente aún sigue siendo toda una quimera. Ustedes son los oyentes que piensan, háganmelo saber de nuevo nuestro recién estrenado correo electrónico resacafina@gmail.com. Y ahora seguimos bailando con coronas. Nos proponen flamenco. Bailen si lo desean. Siéntanse felices todo lo que puedan. Por ejemplo, con este tema. Y si no, que sonaban allá por los años 60. No sé si los unos imitaron a los otros o los otros a los unos. Pero flamenco, eso, nos hace recordar tiempos pasados, cuando teníamos algunos años menos, más cabello, menos grasa. Uy, uy, uy, uy. Bueno, ¿sabe qué haremos? ¿Qué mejoraremos? Nos da eso, aliciente para mejorar. Seguimos con los comentarios en la tarde de hoy. En algunos correos que me envían ustedes afirman que son de izquierdas. Pues no, señores, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. soy eso de la justicia del sentido común, de mi sentido común, el que tengo peor o mejor, eso sí, el mío. E independiente, por ejemplo, si les digo que me parece muy mal, rematadamente mal y excesiva la carga impositiva que soportamos los ciudadanos, y que no me gustan las cárceles ni las cadenas, y que amo, que me gustan los seres libres, ordenados y responsables, estas ideas a que pertenecen a la derecha, a la izquierda, al centro. Desde estos micrófonos que me han recibido en Radio Reseca durante un tiempo, y al parecer, no sé si por mucho más, les digo que una sociedad en su conjunto, un pueblo responsable, no necesita un gobierno que le maneje, que abuse y le dirija como si fuesen una manada. Somos seres de razón, libres. Y a lo largo de la historia, por ende, hemos demostrado que sabemos cómo organizarnos. Allá por los inicios del mundo, formando núcleos y grupos de población. Y después, miren si hemos conseguido formar ciudades bien diseñadas, ciencias avanzadas y un desarrollo que si levantaran la cabeza de los hombres primitivos, nuestros ancestros del susto, seguro que regresarían de inmediato a sus tumbas. Y si todo este desarrollo ha sido capaz de hacerlo un pueblo, unas gentes, unos hombres, unas mujeres, pese al dominio y la opresión de los dirigentes políticos, pregúntense ustedes de qué no serían capaces los pueblos sacudiéndose este dominio y, por ejemplo, poniendo orden social y anarquía libre, sin corrupción, y disponiendo de su dinero, justicia y responsabilidad. ¿Qué les parece? Háganmelo saber. Recuerden, yo soy una mujer sin color. Vendré o no vendré, pero quiero que esto es lo que recuerden de mí, que las cosas bien o mal hechas estarán bien o mal, sea quien sea, en función de quien las haga. Y amo la libertad sin condiciones, considerándola como el gran requisito junto con la unidad para el desarrollo y el avance y el progreso de todas las gentes de los pueblos. Pero ustedes pónganme si quieren el nombre que les dé la gana a esta forma de pensar. Me bastaría con una sola palabra, pero aún les juro que la he encontrado. Recuerden que, lo he dicho en muchas ocasiones, el amor es lo más grande para el ser humano, para todos, que nos vincula y nos aúna. Ustedes, como digo, piensen lo que quieran. Me han llamado los correos, un solo correo los he recibido, muy desagradable, pero perdono, porque el amor es la fuerza que todo lo perdona. Les quiero, les amo. Continúo con ustedes, les tengo en mi pensamiento, amigos de Radio RSK. Gracias por sus correos, por sus elogios. Y estamos a punto, si el tiempo así lo determina, y bueno, las asambleas y los que mandan de iniciar la tercera jornada, quizá en septiembre, pero seguiremos en la misma línea. A mí no me harán cambiar. Yo soy un ser libre, me gusta la anarquía porque hasta ahora no lo había conocido, y me gusta y me gustará siempre por el respeto, porque nunca cambien de chaqueta, y porque son eso, siempre los mismos, no como los políticos chaqueteros que cambian de personalidad y de color según la voz de su amo. Y hasta aquí nuestro comentario en la tarde de hoy. Seguimos ahora con la música, eso, de Coronas. Nos ofrece otro tema. Nuestro tema, nuestro técnico, este tema lo ha elegido minuciosamente y ya lo tiene a punto para todos ustedes. Bailen con él. Maremoto de notas, de sonidos, de ideas, de letras que engendran una canción como esta de Coronas. Bien, seguimos con nuestra parte y con los comentarios en la tarde de hoy. Pronto entraremos en tertulia. Pero antes, por ejemplo, miren, un pueblo se manifiesta de muchas formas. Una de ellas son las fiestas populares, tradicionales, de barrio o entornos. En este tipo de encuentros se suelen compartir gastronomía, deporte, música, teatro, cultura, poesía y otros lenguajes del alma. Sí, es muy hermoso compartir, pero entre chocolatadas y sardinadas no estaría de más acercar puntos de vista, intercambiar pareceres, conceptos y propugnar la unidad de las gentes. Por si procede cantar la caña a los que mandan, a favor de los que pagamos y obedecemos. Los gabinetes de turno, no es que les gusten demasiado estos encuentros, estas fiestas, pues suelen ser el blanco de las críticas, y con toda la razón, el pueblo se equivoca muy poco o nada. Será por eso que aportan muy poco presupuesto para ello, y si aparecen en su presencia, pues no es ni más ni menos con el fin de recaudar adeptos y votos, arrimando eso sí el asco a su sardina, al otro hacia la suya. No crean en ellos, no son nuestros amigos, no nos gustan sus leyes, no nos las creemos, y además compartimos intereses muy diferentes. Las gentes, los ciudadanos, contribuimos y buscamos nuestro bienestar, y ellos, los políticos, se sirven de nosotros para sus vicios. Imagínense dos líneas que nacen en un solo punto, y estaríamos en la una gobierno y en la otra pueblo y gentes. Lo que ocurre es que estas líneas parten de un punto, pero son divergentes. A medida que se alargan, se emergen hacia puntos totalmente diferentes, opuestos. Por lo que siempre, entre nosotros las gentes y ellos los dirigentes, habrá un desencuentro. ¿Ustedes qué opinan, amigos oyentes? Cuéntenmelo, háganmelo saber. Recuerden, otra vez, pesada hasta el infinito, nuestro recién estrenado correo electrónico, resacafina@gmail.com. Y seguimos ahora con la música de Coronas. ¿Qué les parece? Un tema que sonaba ya por los años 60. Lo cantaban Palito Ortega y también Marisol. Tengo el corazón contento. Ah, también los Ides, me viene a la memoria. Bien, bailemos con ellos, con cualquiera de los tres. Cualquier versión es muy divertida. A ver si la recuerdan. Nuestro técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Bailen si lo desean. Thank you. corazón, un corazón contento. No creo que lo tenga contento su corazón, las pobres gentes del mundo que vienen en pateras a países, lo que se entiende por civilizados o desarrollados. Hecho que yo cuestiono. Todos mis respetos para ellos y para su libertad, para ir y venir a donde quieran, pero mejor sería, digo yo, ayudarles in situ, allí, mediante planes de desarrollo, proporcionándoles semillas varias, maquinaria, logrando, pues eso, acequias de riego y, en definitiva, desarrollando unas tierras vírgenes. La mayoría de estas gentes, de estos países africanos, ¿verdad?, son explotados en primer lugar por sus reyezuelos, mandatarios y gobernantes, que permiten a compañías extranjeras explotadoras la exfoliación de sus recursos, como el titanio y piedras preciosas, maderas, marfiles, bueno, un sinfín de materiales valiosos. ¡Qué vergüenza! Sí, el titanio de nuestros dientes y nuestros implantes y el Museo Guggenheim de Bilbao, ¿verdad?, procede de las minas de Sierra Leona y otros países del cono africano. Se me ocurre otra idea, quizás, algo descabellada, pero muy efectiva. Quizás para que estos países cambien, sería interesante proporcionar a todas estas gentes que llegan a las costas en mal estado, pobrecitos míos, proporcionarles, como digo, a todos una metralleta para que hagan la revolución contra los déspotas explotadores, reyezuelos que los mandan en su propio país. Sí, unos dirigentes que tienen millones y millones de dinero y asegurado en la banca suiza, mientras que sus pueblos y sus gentes mueren y rabian de hambre allá en el país. No es justo para un dios que es, si es que existe, ni tampoco para las gentes con conciencia y con sentido de fraternidad, pues en la mayoría de los países donde llegan son contratados por empresarios negreros sin escrúpulos, que contratan, como digo, mano de obra barata muy por debajo de mercado, y que, por supuesto, los nativos de aquí, ¿verdad?, de otros países, rechazan y no quieren hacerla, engrosando así las listas del paro. A los explotadores les viene muy bien la arribada de la emigración pobre, sí, sí, y los no binguchi inocentes, víctimas del engaño, hasta prefieren cometer delitos e ingresar en cárceles con tal de no volver a su país. Pues nada, como digo, una de queja, otra de protesta y revolución en su propio país. Ya prisión, reyezuelos, presidentes y mandatarios nativos que aún no han conocido la moral y el respeto con los trabajadores y ciudadanos de su país, pobrecitos que salen para buscar el pan, ellos les niegan. Bien, vamos, amigos, después de este comentario tan triste, a poneros contentes y alegres con el último baile. El último baile que nos sugiere Coronas. Bailemos con ellos. pero antes damos paso al último de nuestros comentarios en la tarde de hoy. Muchos somos los que estamos hartos de los reptilianos, de los señores de negro de la Troika, de los del Club Bilderberg y, en definitiva, de todos los que nos han endeudado hasta las trancas, hasta los mismísimos eso. Bueno, queríamos salir de este invento. Pero miren ustedes, ¿qué quieren que les diga? Me parece muy bien todo el miedo que tienen todo este grupo de millonarios abusadores que nos están endeudando a los países que desgraciadamente pertenecemos a su invento. Pues tienen, bueno, tienen mucho miedo a que Grecia y sus islas se arrimen a Rusia y permitan que esta instale unas cuantas bases, es decir, unos puestos de control, de maniobras, de atención y de presencia de fuerzas soviéticas. Sí, esto no les gusta nada a los americanos ni a los señores de la Troika. Pues miren, no estaría nada mal un buen correctivo para que aflojen la deuda y no expriman más a los desgraciados países que han tenido eso, el desacierto de pertenecer a este invento, a este grupo de chupones indolentes de las finanzas a cualquier precio, altísimos intereses, aún y a coste de arruinar y permitir que pasen hambre las gentes que están al margen de ese invento y que además no les gusta y que en su nombre y sin permiso se han visto hipotecados hasta la médula, hasta las cejas, hasta sus huesos y el límite de su pobreza. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros comentarios en la tarde de hoy. Seguidamente, como de costumbre, damos paso ahora ya a nuestra tertulia. Hoy hablaremos de Apocalipsis. Sí, estamos viviendo tiempos y señales que nos avisan eso, de que corremos malos días para la paz, para la abundancia, para la fraternidad y para el, bueno, para el bien vivir de las gentes. De esto hablaremos ahora con nuestros invitados. Y para ello saludamos ya. Va, Marta, ¿cómo está aquí? A mi derecha se sienta. Va, bien. Marta, ¿tú eres? Bien. Discípula. Simpatizante. ¿De qué? De filosofías que apuntan eso, al fin de los tiempos. Gnósticas, vamos a llamarlas así, ¿no? Bueno, pues son gnósticas. Bueno, nosotros pertenecemos a la asociación Acción. Esta es asociación Acción. Acción. Sí. Esto es el nombre de. Tú eres miembro de esta asociación y sí. Concretamente en ella, ¿qué cargo ocupas? Bueno, es una portavoz, dijéramos algo así, ¿no? Nosotros somos voluntarios, trabajamos de manera desinteresada únicamente en la difusión del libro El Columbus o Planeta Rojo. ¿El Planeta Rojo? ¿Cómo? ¿Columbus? El Columbus. El Columbus, o Planeta Rojo. O Planeta Rojo. Ah, muy bien. Y tú estás ahí en esta asociación. Alfredo también te acompaña, amigos oyentes, esta tarde. Hola, buenas tardes. También pertenece a esta asociación, ¿es así? Repetiré el nombre varias veces porque se me antoja un poco complicado. El Planeta Rojo sí se me ha quedado, pero el nombre así, ¿puedes repetirlo, por favor, para mis oyentes? Sí, es Ercolbus. Ercolbus. Este es el nombre que se le daban los sabios de la antigüedad a un planeta gigante que se acerca cíclicamente, pasa cerca de nuestro sistema solar. Cada X años. Sí. Y el cual debe representar, por lo que un peligro para el planeta Tierra, ¿no? En realidad, ¿peligro o solución? Claro, en realidad lo que hace este planeta es provocar un cambio en los ejes de la Tierra y una regeneración total del planeta. ¿El eje anterior posterior o el eje central? Bueno, sí, o que es ahora. Los polos. ¿Achatamiento o alargamiento? ¿De qué forma? ¿Los achata? No, los acerca más, ¿no? Se da un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta. Y a propósito de esta apocalipsis que se avecina, según la filosofía escrita en este libro, que amigos oyentes, nuestros invitados de hoy, Alfredo y Magda, han traído unos libros a disposición de ustedes que dejaremos aquí en Radio RSK. Bien. Podrán leerlos gratuitamente, es un obsequio de ellos, para que ustedes los lean y se empapen de esta filosofía que anuncia eso, lo que ellos esta tarde, Alfredo y Magda, nos vienen a decir. Alfredo, adelante. Lo que está diciendo Magda, por supuesto, lo compartes y amplíalo un poquito más. Adelante. Sí, mira, buenas tardes. Esto, cuando hablamos de apocalipsis, pienso que no es la palabra acertada para el contenido de lo que es el libro en sí mismo. sabemos que hay, pues, en el cosmos, en la creación, en todo lo que es el universo, pues diferentes aconteceres, y hay, pues, así como tenemos, por ejemplo, nuestra Luna, que gira alrededor del planeta Tierra como un satélite, o como Halley pasa cada 75 años, ¿no?, dejando una cola hermosa y muy bonita, pues el Colobus también tiene su propia órbita, tiene un ciclo también como mecánica celeste de unos cuantos miles de años, y justamente ahora pues lo tenemos muy cerca de nuestro sistema solar. Él pertenece a otro sistema solar vecino, hace como una especie de elíptica, de órbita, y ahora lo tenemos muy cerca. Pero claro, yo quisiera matizar que no le hemos de dar este, como Magda ni yo hemos venido a hablar del apocalipsis, no son, no es eso, no es eso. Sin embargo, Alfredo, las señales apuntan como que las gentes del mundo y los poderes han actuado de una forma como si lo estuvieran propiciando, como si las profecías, en cierto modo muchas de las que hemos leído, se acercan a esta verdad. Sí. Mira, yo lo que es memoria no tengo, ¿no? Cuando uno es joven, pues retiene mucho más las cosas, y cuando eres mayor, pues te cuesta más grabar una cosa, eso es verdad, ¿no? Entonces yo, si me permites, quiero leer un párrafo que son 6 líneas, para que entiendas un poquito por dónde va el tema, ¿no? Dice, sí. Nombre de divinidad, y es un planeta. Sí, bueno. Entonces ahí tenemos, voy a leer un texto si me permites, que dice lo siguiente: nadie puede negar ya que nuestro planeta está en franco estado de involución. La sociedad actual debe pasar por grandes sufrimientos y el planeta por tremendos cambios geológicos. Los extraterrestres lo saben, ellos nos conocen por dentro y por fuera, mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y en su momento tendrán que intervenir para rescatar a aquellos que tengan cierto grado de desarrollo espiritual, antes de que sobrevengan los cataclismos anunciados. Eso de hablar de un apocalipsis o de hablar de un cataclismo, bueno, el cataclismo va a sucederse, pero si mañana cualquier emisora de radio muy potente como la NBC, la NNF, todas esas nomenclaturas que hay, mañana dicen que se acerca un meteorito o un gran planeta a nuestro sistema solar y que vamos a tener mucho sufrimiento y muchos cambios geológicos, seguramente que van a perturbar las mentes de muchas personas. Un caos de tipo psicológico, pánico colectivo, psicosis, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegado a este punto, nosotros, nuestra misión es de dar a conocer un fenómeno cosmológico que se va a cumplir, que ya incluso está a la vista de los científicos, está contrastado debidamente, científicamente. ¿Un choque con el planeta Tierra? No hay ningún choque. Es un choque de tipo electromagnético, así como mismo la Luna, por ejemplo, tiene unos efectos sobre la Tierra, con las mareas y todo esto, pues claro, es un planeta, un coloso, y eso va. Pero tenemos que dejar claro en esta entrevista de la radio de que nosotros en ningún momento hemos venido aquí a armar una bulla ni de espantar a nadie. El mismo autor dice: yo no quiero asustar a nadie, simplemente quiero prevenir. Es una realidad que tenemos ahí. Lo que es conciencia. Sí, exacto. Entonces, el sentido de Colobus, ¿qué es? Aproximarse a la Tierra mediante un acercamiento, sí, por magnetismo, dijéramos. ¿Y en qué beneficia esto a los terrícolas, a nosotros, ¿no?, en este caso? Allí hay seres especiales, hay extraterrestres, vamos a llamarles de alguna forma. Sí, el Colobus tiene habitantes. Esto es lo que quiere decir, si está habitado. El autor nos habla de que, sí, de que hay habitantes, pero que esa la sociedad es parecida a la nuestra, o sea que no difiere mucho las estructuras. Están muy mal también, pero sí, eso no quiere decir que todos los planetas sean iguales. En este caso, el Colobus sí es así. Lo único que hace es provocar la transformación, ¿no? Porque para nosotros ahora hemos dejado el planeta en un estado muy deteriorado, muy sí, lamentable, sí, sí, ¿no? Sí, está, sí. La naturaleza está sufriendo enormemente, tenemos la contaminación nuclear. Insostenible, desde luego. La contaminación atómica. Entonces el planeta necesita regenerarse, porque lo que en realidad está ocurriendo ahora, que eso sí que se habla mucho, ¿no?, que estábamos en un cambio de era. Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Entonces se necesita. La llegada de estas nuevas energías de las cuales nos hablan son estas, ¿no? Una nueva toma de conciencia del ser humano, por encima de todo. Y estas energías de este planeta, de Polvus, Cedis, que está habitado, por supuesto, pues se habla mucho de los visitantes de Alcoba. ¿Alguna vez han contactado con los humanos o de estos visitantes de Alcoba nombrados, ¿no? Que se habla mucho de ellos? ¿Han contactado alguna vez? ¿Han dejado algún mensaje que podamos hablar en el día de hoy? No, no entendemos el cómo ha dicho el los visitantes de Alcoba. De Alcoba, bueno, sí, que de claro, que se habla. Lo que hay es, son entidades energéticas. ¿Cómo se comunican? ¿De qué forma? Del mundo astral. ¿A través de telepatía o a través de mensajes? ¿De qué tipo? ¿Vosotros tenéis conciencia de que está habitado, de que la vida de ellos en aquel país, su estructura, su forma de vida, su hábitat, se parece al de la Tierra? ¿De qué forma lo habéis sabido? ¿Cómo lo conectáis? Para hablar con la realidad, con la realidad. Fina, hay que hacer un matiz, con todo respeto, con todo cariño, pero no nos vamos a meter en esas, en esos ambajes de tipo esotérico, metafísico. Realmente, hoy en día, incluso con cierta tecnología, se puede apreciar de que existen ciertos entes o ciertas, vamos a decir, campos energéticos después de la muerte, pero eso ahí no nos vamos a meter. Entonces, hay que tener claro una cosa, ¿no? De que el Columbus es una realidad. Pero yo quisiera que mis oyentes supieran esta realidad, en qué os basáis. Mis oyentes, la gente quiere saber. Si me permites. ¿Cómo estos señores a mí me dicen que hay un planeta que les parece la Tierra, que va a transformarnos, que nos va a dar una buena nueva? ¿Cómo han conectado con él? ¿Cómo se sabe esta verdad? ¿Forma? Mira, Fina, a esta conclusión y a esta verdad. Trataré de explicarlo. Nosotros aquí, Magda y mi persona, somos simplemente unos elementos propagadores o de difusión de la realidad de este libro, ¿no? Este libro lo escribió un gran esoterista colombiano, don Joaquín Amorte Guevalbuena, y su seudónimo literario es V.M. Rábolo. Ahí este hombre estudió desde muy temprana edad pues el esoterismo, se preocupaba pues por la naturaleza, tenía pues cierta sensibilidad a preguntarse de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, inquietudes. Entonces más, ya en su, digamos, en su desarrollo ya como persona, empezó a estudiar esoterismo, hizo estudios esotéricos hasta el punto que llegó también en sus postulados, en sus trabajos, a practicar lo que había aprendido, hasta el punto en el que se convirtió en un hombre de conciencia despierta. Ahí a tu pregunta. Nosotros le hemos conocido personalmente y es una persona como tú, como yo, con su chaquetita, su corbatita, una persona normal. No hay una relación, digamos, especial entre ellos. Digamos que Samael fue un profesor y él fue un alumno. Pero cuando hablamos de Hercólogos o Planeta Rojo, digamos que es una obra de V.M. Rábolo y que es un documento sobre el futuro que nos espera. Es escrito a plena conciencia. Él nunca se quiere poner al nivel del maestro Samael. Él reconoce humildemente que está de acuerdo con nuestras filosofías, el maestro Samael, no con la rama que después se bifurcó a la muerte del maestro, ¿no? No nos desviemos. Yo lo que creo es decir una cosa y luego le paso la palabra a Magda. En todo caso te lo explicará Magda, pero yo quiero hacerte un matiz antes de que intervenga Magda sobre esta pregunta que tanto te interesa. Has de entender de que hay una realidad que es un planeta de otro sistema solar, 6 veces más grande que Júpiter, y eso que Júpiter es el titán de nuestro sistema solar, tiene una vibración enorme, un campo electromagnético brutal, y va a estar muy cerca de la Tierra. Esto va a producir mucho sufrimiento en los humanos y unos cambios geológicos muy importantes en la Tierra. Pero hay dos, hay una cosa que tenemos que tenerla en cuenta. V.M. Rábolo no nos quiere asustar, él lo dice muy claro, lo dice incluso en el prefacio de su, en el prefacio, en la contraportada de su libro. No les quiere asustar, simplemente prevenir. Él ha tenido el coraje, la conciencia despierta, el desarrollo espiritual necesario para poder escribir a plena conciencia este libro y decirle a la humanidad: hay esto, no les quiero alarmar. Esto no es un libro alarmista, esto es un libro que os pretende informar, pero tiene una parte buena, nos abre una puerta a la esperanza para decirnos: ojo, aunque la cosa se vaya a poner muy fea en este planeta, tenemos una puerta abierta para saber qué hacer ante esos momentos. Y nos da unas claves, nos da unas prácticas que las personas que quieran el libro se lo vamos a enviar gratuitamente. Será muy interesante conocerlas. Y, perdón, antes de avanzar, Perdón, al final, y acabo. De tiempo también, sí, sí, no, vale. Y entonces hay otra cosa. El libro está ahí, pero entonces si tú coges el lado científico, los científicos, los gobiernos como Rusia, como Estados Unidos, la NASA, saben de la existencia del Colobus, saben que esto va a ocurrir, pero ellos ¿qué hacen? No lo pueden parar. Y segunda, con que no lo pueden parar, no tienen una solución para la humanidad, no tienen respuesta para la humanidad. Entonces, ¿qué hacen? Callarlo. Se sabe, ello, ¿no? Sí, sí, evitar el caos, lo saben, pero no lo dicen. Ahí tenemos a VM Rábulo, que nos informa, nos saca la verdad, nos la pone encima de la mesa, nos dice, hay esto, nos informa muy detalladamente y encima nos da unas prácticas, nos da unos consejos para que podamos salir airosos de este acontecimiento. Llegado el momento. Pero ya tenemos que irnos preparando ahora poco a poco. Y luego, antes de que entre Magda ahí, había otra cosa, se me ha ido el santo al cielo. Ah, sí, el tiempo. Mira, el tiempo. Te haré la pregunta de otra forma. Vale, dime. Te has preguntado. Fíjate, tú lo voy a hacer de otra forma, en lugar de hablarte de tiempo. Los que ahora rondamos los 60, ¿lo conocemos? Bueno, mira, eso te lo explicará mejor Magda, pero. Magda, adelante. Venga, sí. No nos dejes con la piel en la boca. Adelante, Magda. Te está poniendo el tiempo al cero. No hay problema. Vamos a ver. Bueno, los que ahora rondamos la línea de los 60, los 50, ¿lo conoceremos? ¿Este sí. fenómeno? Sí, sí, será. ¿Así? El autor del libro, VM Rábulo, no da fechas. Porque el tiempo es relativo. Sí. Lo que sí nos dice es que estamos viviendo horas extras, es decir, hemos sobrepasado el límite. Sí. Hay unas leyes superiores que rigen el cosmos, rigen el universo y nos rigen el destino de las humanidades, ¿no? Entonces, por misericordia de estas leyes superiores, pues es que se nos está alargando el tiempo. O sea que no se puede decir, pues en el 2012, en el 2020, lo que sí es seguro es que llegará un momento en que se verá a plena luz del día, de día y de noche. Empezaremos a verlo como una bolita, ¿no? El Colobus tiene cola, o sea, es parecido a un cometa. Un cometa. Va a gran velocidad, sí. Y deja estela. Entonces eso llegará un momento que se verá de día y de noche. Rojo, además, rojo sangre. Pero sí. Parece el dragón rojo que nos habla el apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando lo veamos de día y de noche, pues aquí en la Tierra ya se podrá visualizar perfectamente bien, sin aparatos, a simple vista o con ayuda de telescopios. No, ahora llegará un punto que lo veremos ya. De modo natural, no ahora, se podrá fotografiar con un móvil. Se puede ver. Pero ya un punto que se podrá ver. Bueno, y amigos oyentes, dicen nuestros invitados de hoy que en el tiempo, los que rondamos los 50 y los 60, podremos apreciarlo. Luego las señales ya están cercanas. Hablemos, damos paso a cualquiera de los dos, que intervenga cuando quiera, sobre, adelantamos a nuestros oyentes, antes de leer el libro, algunas de estas pautas, de estas normas que el maestro Rábulo nos dicta, bueno, para mejor sobrellevarlo, para llevarlo bien, o para qué más, para ser salvos del caos, para qué. Adelante. Yo. Adelantemos. Tú vas a. Adelantemos las pautas que propone el maestro, las claves. Las pautas que propone, las normas, las leyes, las ayudas, hay los consejos que nos da. Todo lo que está pasando en los círculos espirituales actualmente y con muy buenas intenciones. Pues es que se habla de que vamos a entrar en una nueva era de paz, de amor, de felicidad. Pero claro, para tener acceso a una nueva humanidad tenemos que transformarnos internamente. Es decir, va a haber una transformación externa, pero las personas nos tenemos que transformar internamente para poder formar parte de este nuevo proceso, ¿no? Entonces, pero esta transformación se gana, nos la dan estas energías nuevas, las que tanto yo oigo, son poemas, las describo, las nuevas energías. Esa transformación, la parte espiritual, ¿nos la proporcionan estas corrientes electromagnéticas espirituales de este planeta? ¿O es una labor personal individual de cada uno de evolución? ¿Nos la tenemos que ganar o es como un regalo, nos viene dado? ¿O estas pautas del maestro Rábulo nos ayudarán a conseguir estas ayudas? beneficiosas que nos interesan para cuando venga el tiempo de esta explosión vital, de cambio, de gran cambio, estemos preparados, para que estemos preparados. Sí, sí, sí. Va así como va. Es decir, pueden haber ayudas energéticas, externas, pero solo son ayudas. El trabajo es interior, es un trabajo serio de transformación. Nosotros tenemos lo que se llama nuestros defectos cuando uno mira por ahí, ¿eh? Tenemos lo que se llama pues karma, ira, tenemos envidia, tenemos orgullo, la violencia, los egos, los apegos, ¿no? Sí, los miedos, todo ese conjunto que falta de amor, en definitiva, ¿no? Que forma parte de nuestra psicología. Sí. Pues estos defectos tienen atrapados a nuestra alma, ¿no? Entonces, sí, para recuperar nuestra luz, tenemos que trabajar seriamente sobre nosotros mismos, eliminar estos defectos, que en realidad esta sociedad que vemos es el reflejo de nosotros mismos. No nos engañemos más, ¿no? Porque ¿y no lo resumirías, Magda, esto con una falta de amor? Es decir, que la persona que ama, pues si todos amásemos a los demás como a nosotros, ¿a qué se resumiría todo? Este es un trabajo más profundo, Fina, porque sí que es verdad. No, porque yo no querré para otro lo que no quiera para mí. Es decir, que yo obraré bien, daré amor, pero recibiría amor también. En realidad, claro. Yo creo que es el gran enigma, la gran asignatura pendiente, la falta de amor entre las gentes. El egoísmo, los egos, los apegos, nuestra parte de envidia, sus miedos. Claro. Los defectos son polifacéticos, ahí va mucha cantidad. Entonces es un trabajo muy, muy serio que VM Rago lo explica muy bien en el libro, muy sintético, muy sencillo. A ver, desgrana uno de los puntos de él. ¿Lo tienes a mano? Ábrelo por la página donde son 10 puntos breves, ¿no? Los que propones el maestro Rago, ¿no? Me dijiste unos 10 así, ¿no? No, bueno, el trabajo son dos aspectos únicamente. Uno ¿podrías explicarnos a los oyentes claramente los dos aspectos básicos? Adelante. Uno es la muerte del ego, esto que estamos hablando, la eliminación de los defectos. Pero la técnica nosotros nos preferimos pues que se estudie en el libro y que se lleve, sobre todo, se lleve a la práctica. Bueno, pues adelanta un poquito a los oyentes, así por encima. Explícales un poco. Sí, todos tenemos una chispa divina, una esencia, un alma, y esta alma, pero esta alma la tenemos embotellada, atrapada en nuestros defectos, ¿no? Entonces, a medida que uno va eliminando defectos, vamos otra vez liberando nuestra alma. Es decir, que siempre la luz sale de las tinieblas como los defectos, como la virtud sale de los defectos, ¿no? Y este es el trabajo que a través del tiempo pues uno de los puntos básicos me has dicho de otro es el eliminar los apegos, defectos, miedos, envidias, purificar, ser un poco más hermanos, más amor, como yo digo, ¿no? Desde nosotros. Y el segundo punto básico propone tú, Alfredo, si es que lo puedes resumir. El que ha hablado Magda es la muerte del ego, que es fundamental, sí. Es muy importante, incluso es lo que dice ella en el libro, te explica y te da ejemplos de cómo hacer esta eliminación del ego, incluso VM Rabulú en YouTube, que hay unos vídeos que los podéis pinchar en Asociación Opciones, veréis que hay un vídeo donde se le hace una entrevista en televisión y da un ejemplo de cómo se elimina un ego y además muy muy muy interesante, muy bonito, muy directo, muy franco, muy ¿vale? Para mis oyentes, por favor. Y entonces ¿cómo se elimina un ego? Vamos a ver. Proponlo, dilo. Es que estoy curiosa por saber cómo se elimina un ego. Tenemos tanto, yo la primera. Sí, mira, vamos a poner. Él pone un ejemplo en YouTube que es muy interesante. Yo te podría poner muchos de ejemplos míos. ¿Cuál es más interesante bajo tu punto? No hay ninguno más ni menos interesante que otro. Uno práctico. Sí, uno práctico. Mira, imagínate tú por un momento que estás en un restaurante o estás en un bar o estás en un sitio público, en un lugar que hay otras personas. y tú estás sentado allí. Eso es el ejemplo que él pone, ¿no? Sí. Y entonces hay alguna persona que le mira fijamente a te mira fijamente a ti y te mira fijamente a ti y venga a mirarte y tú te empiezas a molestar, ¿no? Sí, entonces eso es una reacción que tenemos nosotros, pero es una manifestación del ego, a ti que te importa que me miras, ¿no? Entonces, claro, la reacción muchas veces del ego es decir, ¿por qué me mira este hombre? ¿No? O, así como, muy coloquialmente, ¿por qué mira este tío a mí de esta manera? ¿Qué me ha visto en la cara? ¿Qué pasa, no? Entonces, esa no es la manera de reaccionar. No, porque puedes crear una discusión. No solamente por eso. No por las consecuencias que pueda tener luego, sino que tú lo que tienes que captar es en tu interior lo que esa situación exterior te está afectando en tu interior. No es más importante lo exterior. Eso exterior es lo que te está, vamos a decir... La importancia que tú le das. No, tampoco es eso. No. Tú tienes que estar pendiente, tienes que estar reflexivo, tienes que estar atento ¿a qué sientes en tu interior cuando eso te está pasando? Porque no es importante lo que te va a decir esa persona, lo que te va a mirar esa persona, sino lo que sientes tú dentro de ti. Lo importante no es lo que está fuera, sino lo que está dentro. Y así, llévalo, como dice Magda, a multiplicarlo por miles de defectos. Supongamos que pasas. Yo ahora me metí en este papel, me están mirando, yo a veces me gusta llevar ropa rara, y me miran. Yo paso. Sí. ¿Es esta una buena actitud? Sí, tienes que pasar. No, eso es una manera. Eso es una manera de. Pero no es en sí la muerte del ego. La muerte del ego es apelar a esa especie de, como decía Magda, de aspecto divino o esencial o de esencia o de alma que tenemos, apelar a ella y decir, mátame esto que acabo de sentir dentro de mi interior. Esa sensación desagradable que he escuchado cuando me han dicho esa palabra desagradable, mátame eso. No hay que mirar hacia afuera, sino hay que mirar hacia dentro de sí. Y eso lleva a lo fina a 50.000 aspectos de la vida cotidiana. No sé si me he explicado debidamente. Pon otro ejemplo. Sí. Pero pon otro. Pon otro para ampliar un poco. Sí, esto. Sí, sí. Que Magda acabe de... No, ahora se me ocurriría que... viéndolos o comprendiéndolos, se necesita de una energía superior a la mente para poderlos eliminar. ¿No? Una ayuda, dijéramos. Una ayuda divina para poderlos eliminar. Es decir, nosotros no podemos liberarnos, no podemos llegar pero a la liberación. Pero si nosotros individual y personalmente sentimos que somos, que tenemos una chispa divina de un gran fuego que nos vincula y nos une a todos y tomamos conciencia y consciencia de ello, es fácil pasar. Tienes esa presencia, esa conciencia de ello. Es que yo creo que a veces nos preocupamos demasiado de cosas que no tienen importancia. Hay que darle la vida a la justa. Fíjate que yo te decía antes que había recibido un correo muy desagradable. Entonces, a primera instancia sí que lo pasé mal, pero después pensé, bueno, más problemas será de la persona que me lo llama que yo creo. Claro. De lo que se trata es que llegar a un punto, lo que buscamos es nuestra liberación interior, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno se ha liberado de todo esto que estamos hablando... Apegos, digamos, ¿no? No, apegos son los defectos. O sea, lo que son los 7 defectos capitales más infinidad de ramificaciones, para entendernos, ¿no? Sí, pues colaterales, colaterales. Sí. La lujuria, el orgullo, la envidia, la codicia... Soberbia. La soberbia, sí. Estos son los principales, pero aparte de ahí... Pues, la ira, por ejemplo, ¿no? La ira es también otro defecto. ¿No? La pereza, ¿no? Sí, la pereza. La envidia. La pereza, sí. Y la envidia, ¿no? Eso es contra lo que debemos luchar, ¿no? Y ahí está... Es que la envidia, por ejemplo, es un defecto que no beneficia a nadie. Ni quien lo siente, ni hacia quien se siente. Claro. Ninguna de ellas. O sea, si los examinamos, estos pecados capitales de los que hablas, no benefician a nadie. O sea, perjudican a quien lo siente. Perjudican a él y hacia quien se siente. Luego, son absolutamente destructivos. Pues, mirándolo bien. Eso nos mantiene atrapados, nos mantiene... la jaula, ¿no? Pues, claro, entonces es ahí donde debemos buscar la liberación. claro, todo lo que nos decías de hacer, pues pedir amor, uh-huh. amor para la humanidad, todas estas cosas son muy buenas, pero para, mientras tengamos eso dentro de nosotros, pues es como si pusiéramos tierra encima y plantáramos flores, pero el ego queda en nuestro interior y no conseguimos un cambio radical, ¿no? Sí. Porque sobre esto a veces pues se dice, bueno, hay escuelas espirituales, ¿no? Que dicen que con el tiempo nos vamos perfeccionando. Sí. El tiempo no perfecciona, eso es un, ahí quedamos atrapados. Y lo que ocurre es que vamos repitiendo siempre los mismos errores, ¿no? Aunque vengamos aquí, tengamos 100 vidas, si no hay ese cambio de fondo, pues no vamos a conseguir este cambio que estamos planteando, es un cambio radical de fondo. Bueno, yo quisiera que veas otra vez, insisto sobre lo mismo, Alfredo, por ejemplo, la forma fácil, asequible, comprensible para mis oyentes, uh-huh. la más sencilla que tú consideres de cómo eliminar parte de este ego que nos mata, ¿no? Sí, sí, sí. No, mira, Magda lo ha explicado suficientemente bien. Lo que sí. pasa es que lo que recomiendo es lo que antes también ha insinuado Magda, de que nosotros ahora somos un elemento de difusión de este libro. Y lo que yo recomiendo es que tengamos este libro en casa, que lo podamos coger de su estantería y que lo tengamos en las manos, no como una cosa física simplemente, como una consulta, pero consulta. Y como práctica, porque dentro de él están dos prácticas básicas. Una es la muerte del ego que ha explicado Magda y la otra el desdoblamiento astral. Pero contad que ahí se detalla muy... No, el desdoblamiento astral. Entonces, ¿qué pasa? A tu pregunta de la muerte del ego, que Magda lo ha explicado perfectamente, ella ha hecho alusión o a la metáfora, a la metáfora, no sé si se llama así, de San Jordi, la princesa y tal. ¿Vale? Sí, una metáfora, ¿no? Entonces también la otra, que es la de la lámpara de Aladino. Sí. ¿Qué hay dentro de la lámpara de Aladino? Un genio. ¿Pero por qué está encarcelado? Lo que le encarcela al genio es una lámpara, que es el ego. Cuando el ego muere o se desintegra, el genio se libera de la lámpara y esa esencia va formando parte de nuestra alma y se va incrementando de forma aleatoria hasta que conseguimos tener más luz, más vida, más conciencia. Libertad. Entonces, esa es la verdadera libertad. Pero es que lo de la muerte del ego, Magda ha explicado el ejemplo. Yo te he explicado el ejemplo que V.M. Rabulo. Mira, te voy a explicar otro. V.M. Rabulo explica aquel de ¿usted por qué me mira? ¿No? Yo me he encontrado, te voy a explicar una experiencia personal. Yo me he encontrado hace un par de años con problemas económicos muy graves, ¿no? En mi vida personal, me empezaban unas cosas y yo estaba muy mal de dinero. Y me acuerdo que un día pues voy a un banco, no vamos a hacer publicidad, entro en un banco, que me atienden siempre muy bien, llego allí, hice cola, pedí el turno, y tenía un señor delante muy bien parecido, con una buena presencia, muy bien vestido, y yo me acuerdo que él pidió pues mucho dinero, 4, 5, 6 mil euros, sacó mucho dinero que necesitaba, ¿no? Y yo creo que en ese momento estaba pasando un momento de desespero horroroso, que me costaba mucho esfuerzo llegar a final de mes, no me iban las cosas bien. Y yo cuando vi ese manojo de billetes allí tan grande, dije, si yo tuviera este dinero, lo que pagaba, ¿no? Entonces me di cuenta en un momento, esto es ambición, esto es codicia. ¿Por qué estoy sintiendo yo dentro de eso, dentro de mí? Yo tengo lo que tengo porque quizás es lo que me merezco y tengo que saber pasar con lo que tengo. Y si ese señor tiene tanto dinero, pues que le vaya bien. Pero yo sentí esa cosa de la codicia, de la ambición, del tener... Me había descubierto ese ego de la conciencia, ¿no? Eso es, Fina, la muerte del ego se hace ahora mismo en esta sala, saliendo por esas escaleras de abajo, saliendo a la calle y viendo alguna cosa que no te gusta, un comentario de un señor, y mira, ese señor qué feo que pasa por ahí. Pero a mí una señora me llama que soy feo, pues a lo mejor tienes razón, soy feo. Pero si yo me afecto por eso y no descubro ese ego de la ira que siento porque me ha insultado porque me ha dicho feo, yo no gano nada. Necesitamos el maltrato eso. Del hombre, el maltrato pues también, femenino, cuando dice no vales nada, el hombre y la mujer, que se habla mucho, no vales nada, tú no vales nada, eres boba, eres tonta, y no. El maltrato de la violencia de género machista suele darse el maltratar a la mujer diciéndola, despreciándola, que no vale nada. Entonces, en esa medida, ¿cómo lo aplicaría? Porque aquí yo he entrevistado, hemos tocado este tema, y hay muchas mujeres que nos escuchan. Entonces, una mujer maltratada por su pareja que le dice que no vale nada, que ella es boba, que ella es fea, o sea, la desprecia, ¿cómo debería de hacer con arreglo a la filosofía del maestro Raúl, por ejemplo? ¿Cómo debería de actuar? No pasaría completamente. Porque la conciencia la tienes que tener tú, de lo que tú realmente vales y eres, independientemente de la opinión de los demás. Pero si esa opinión viene versada por alguien a quien tú quieres, que lo tienes cercano a ti, es que te vives día a día con él, y ha llegado un momento esa relación que se ha deteriorado y el hombre maltrata a la mujer. Sí, bueno, claro, espera. ¿Qué aplicación le darías a ti? Es de entrar en muchos detalles, sí, en vidas, sí, personales. No, el maltrato, cuando un hombre desprecia a una mujer y dice que no vale nada. Y psicológicamente lo está maltratando, lo está despreciando. Bueno, pues se han de buscar soluciones. Pues ahora sabemos que hay muchas ayudas, pues es acudir a un centro que la ayuden. Esto sí, pero ella cómo debe de tomárselo. Una persona evolucionada, en este caso, una persona debe de pensar que pasar de la opinión de esta persona, por supuesto, su pareja sea quien sea, ¿no? Me dejas contestarte a esta pregunta, Fina. Mira, es lo que dice Magda. No nos podemos meter en asuntos sociales, porque para eso están las personas que trabajan muy bien de asuntos sociales. Sí, y eso es cierto. Y no solamente mujeres maltratadas, también hay hombres maltratados. Menos, pero los hay. Pero tu pregunta es muy interesante, Fina, porque tiene. No. Te explicaré porque tiene mucha importancia y es muy interesante esta pregunta que tú haces. Porque si una persona, vamos a ser hombre o mujer, es maltratado, tiene que hacer dos cosas, evidentemente. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la muerte del ego, tiene, si siente alguna cosa mala dentro de sí o siente algo porque la están maltratando, tienes que eliminar ese ego. Pero ojo, no te tienes que dejar maltratar todos los días. Para eso está la policía, para eso está poner denuncias, para eso están los juzgados y para eso está todo. O sea, tú tienes que hacer tu muerte del ego, porque si tu pareja te está maltratando y estás sintiendo rabia porque o ira o depresión o un mal rollo dentro de ti, estás sintiendo que es un ego que se te come por dentro porque te estás recibiendo un maltrato, tú tienes que hacer la muerte del ego. Pero no te puedes dejar maltratar todos los días. Para eso están asuntos sociales, para eso está la policía, para eso están los juzgados y para eso están todas esas cosas, ¿no? Entonces, que es una pregunta que tú haces muy interesante porque tiene dos vertientes. Hay que atacarla desde dos frentes. Hay que atacarla desde el punto interior de tu trabajo psicológico, de la muerte del ego, pero ojo, vives en el mundo, estás en la sociedad, tienes que pedir ayuda para que no sea una sociedad. No, pero circunscríbete a la muerte del ego. Aquí el ego, el hombre o mujer maltratado, que debe de pensar, este maltrato que me están haciendo no da importancia. ¿Qué es matar ese ego? Porque esa persona puede sentirse muy herida. Yo conozco una amiga que lo está pasando muy mal, pero muy mal, claro. Y pero está maltratando. Entonces ella que debe de, yo le estoy diciendo, pues líbrate de esta persona, claro, y piensa que tú vales mucho. Yo le digo eso a ella, pero es que ella está afectada. ¿Cómo trabaja ese ego maltratado, dolorido? No ese ego, no, ese yo, en ese caso. El yo verdadero, espiritual suyo, que lo ha maltratado, que lo ha castigado. Sí, sí. Vale, ya sabemos, en este mundo pasan cosas horribles, hay situaciones muy, por eso. Muy difíciles. Demasiadas. Cuando una persona está así tan hundida, suponemos que por ella sola no podrá tirar adelante. En un principio, pues, seguramente necesitará ayuda. Lo mejor que puede hacer es buscar ayuda, tanto de esto que hablábamos, ¿no? De ayuda. Sí, pero bueno, yo ya me refería, eso ya lo sé, a las instituciones, ayuda a la mujer maltratada, casas de acogida, lo hemos tenido aquí. Desde luego personal, ella, ¿cómo se supone que una persona maltratada por un caballero, ella ha liberado su ego y ha atendido a su yo? ¿Cómo frena su ego ante un maltrato? Sí, poco a poco. ¿Cómo lo frena? Nosotros, diciendo paso de ello, no dando la importancia, diciendo yo soy la que soy y no lo que este hombre me dice, por ejemplo, centrándose en esta filosofía de valorar el valor espiritual, la grandeza de ser nosotros, la grandeza de ser la persona. Esto está muy bien, Fina. Realmente nosotros, cada uno de nosotros, pues ocupamos nuestro lugar en el universo, ¿no? Exacto. Y somos valiosos simplemente por eso, ¿no? Porque ocupamos... Por el hecho de ser, no por nosotros mismos, por el hecho de que hemos sido creados, digo yo. Porque, o sea, nosotros podemos evolucionar, pero yo no he nacido así, porque sí, ni estoy en este mundo a mí, nadie me ha pedido permiso, me han traído a este mundo y yo alabo la grandeza de ser, a la fuerza creadora que me ha puesto, me refiero, pero que, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, o sea, sí, entonces, sí, para tú congraciarte con ello, reconocer esta grandeza, y entonces a la parte que castiga a este yo, a esta divinidad, a este espíritu castigado, ahí una persona evolucionada debe de pasar de la otra persona, ¿eh? O sea, debe de no herirle lo que digan de ella, digo yo, si es que está con las reglas de filosofías evolucionada, pasar de todo desprecio, de todo insulto. Es que la palabra pasar no encuentro otra más acertada. Dijéramos sentir, tener esa fuerza moral, esa evolución que te hace sentir que lo que la otra persona está ahí, el castigo que te están dando, no es justo. Y que tú, ante todo, ahí te lo eres divinidad, eres parte divina, eres espíritu, eres chispa, eres luz. Y vale, sentirte así, pasar de ese desprecio, dijéramos, ¿no? Claro, claro, sí, ¿o no? Muy bien. Sí, sí, sí. Y de todas formas. De la grandeza de ser, el yo. Nosotros, el yo superior, ¿no lo llamas así? Bueno, esto, el yo superior y el yo inferior, todo es yo, ¿no? Sí. Lo que interesa es el ser. El ser, la grandeza del ser. El espíritu, ¿no? Sí. Yo, el yo superior y el ser, por naturaleza divino, lo complemento lo mismo. Ahora, el ser inferior, bueno, la parte que no estamos evolucionando, ¿no es así? No, es el crecimiento. Es la falta de crecimiento personal, ¿no? Sí, sí. Cuando se habla del yo, pues siempre nos referimos a esta parte inferior, a nuestros defectos, que se pueden disfrazar de muchas formas, ¿no? Nosotros, claro, que vamos insistiendo es en que estamos ofreciendo este libro de forma gratuita, lo enviamos a, sí, cualquier lugar del mundo. Actualmente estamos enviando más de 300 ejemplares diarios, uh-huh, a todo el mundo. Entonces, lo que insistimos, ¿no?, en que las personas, pues, interesadas nos lo pidan, y estudien estos capítulos, porque ahí está todo muy bien explicado. Al final de este tertulia, amigos oyentes, daremos unas formas de contacto para que todos ustedes se pongan en contacto con ellos, sabiendo que aquí en Radio RSK habrá depositados unos cuantos ejemplares para que ustedes, que nos escuchan aquí en el programa de Conciencia Activa, que nos siguen, y también en el programa de Rondón Literario, amigos que me escucháis, que no sé, Hugo, Jordi, Marta, ya lo sabéis, dejarán unos cuantos ejemplares también a vuestra disposición, ¿sí?, para que los leáis, consultéis, que sé que os gustan estas temáticas. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Parlem una mica de la nostra, sí, i després tu, si vols redonir, ho doneixes. Bueno, pues... Sí, vamos a hablar un poquito del desdoblamiento astral, y luego Magda, si quiere, pues puede redondear el que yo acabo de explicar. Sí, vamos a ver. V.M. Rábolo, en este libro, pues, que ha dicho que es un libro informativo. De hecho, este libro tiene dos apartados, que es el informativo, y otro en el que te da cosas prácticas para que tú puedas trabajar sobre ti mismo y tener en tu vida un equilibrio, un estado apropiado psicológico en el que tú puedas enrumbar tu vida de una manera positiva. Y otra de las formas o prácticas que son fundamentales para el despertar de la conciencia y el conocerse a sí mismo y conocer realidades de la naturaleza y de otras dimensiones, porque el mundo, lo que es el universo, es multidimensional. Nosotros estamos aquí sometidos a los cinco sentidos, a las sensaciones, satisfacciones, el dolor, la pena, amarguras, a mí me pica aquí, me duele la pierna. Sí, exactamente, en cierta manera, pero claro, ¿qué hay de tejas para arriba? No lo sabemos, ¿no? Entonces, el autor de este libro nos explica también muy detalladamente cómo hacer la práctica del desdoblamiento astral. Yo casi te remito a las personas que quieran este libro. Cuando Mata dice que enviamos este libro a todo el mundo, no es que sea a todo el mundo, a toda la gente, sino a todo el mundo, en todo el mundo. O sea, que si ahora un japonés nos pide el libro, se lo enviamos. Si nos lo pide un australiano, también. O sea, que es así. Pero claro, el desdoblamiento astral es una práctica que, de hecho, hacemos nosotros inconscientemente todas las noches. ¿Qué hace uno? Se va a descansar, se hace su cenita, se ducha, se va a la cama, y cuando ya uno pierde, digamos, el conocimiento, por así decirlo, queda dormido, ¿qué hace? Ese doble que tenemos nosotros, que es a la quinta dimensión, a otra dimensión, ¿vale? Nuestro cuerpo físico queda ahí relajado y dormidito, pero nosotros viajamos a otra dimensión. Allí, no, por ejemplo, es cierto que a veces uno se ve volando, porque en el mundo astral la gravedad no existe, el tiempo también es muy relativo, no es como aquí, y a veces uno sueña cosas que luego con el tiempo suceden. Es como un mundo un poco mágico. Y nosotros vamos a ese mundo en forma inconsciente. Al día siguiente, cuando despertamos, dices, caray, he tenido un sueño más vívido, he visto a fulanito, a menganito, he visto esto, esto, esto, anda, me lo he pasado bomba, me ha pasado esto, o he tenido una experiencia muy desagradable, qué cosa más rara, ¿no? Eso es el mundo de los sueños, también llamado en la quinta dimensión. Entonces, claro, ¿qué nos propone el autor de este libro? Dice, ¿por qué no hacen ustedes una cosa? Dejen a su cuerpo durmiendo, hagan el acto voluntario de salir de su cuerpo, pero como aquel que cuando estás así relajado en la cama, haces esto, el impulso de salir hacia adelante. Y si lo haces correctamente, verás que tu cuerpo está ahí roncando, durmiendo, y tú sales de tu cuerpo vaporosamente y te vas a esa dimensión. Lo que llamamos un viaje astral. Un viaje astral para poder tener contacto con entidades, seres superiores que nos pueden aconsejar, que nos pueden dirigir, que nos pueden explicar qué defectos tenemos, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para que funcionáramos mejor, qué vemos en el futuro, si se acerca el cuerpo. Pues es cierto eso realmente, Rabolu con su trabajo interno, su desarrollo de su conciencia, pudo experimentar directamente en los mundos internos esa realidad y lo trajo aquí al tapete del mundo físico. Nosotros también somos, él siempre decía, no quiero imitadores, yo no quiero fans, yo no quiero que me aplaudan, yo quiero que me vitupeen, yo quiero que ustedes trabajen sobre sí mismos, como he hecho yo, y que experimenten en el mundo astral, que hagan la muerte del ego. Yo les he dejado ahí el libro, ustedes cójanlo y trabájenlo. Yo no quiero imitatus o imitadores, quiero adeptos, quiero, como antes tú has expresado antes, quiero personas que trabajen. Y el desdoblamiento astral es una práctica también muy interesante. Si Magda quiere redondear o decir alguna cosita adelante, más. Adelante, Magda. Sí, no, muy bien. Bueno. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho él? Sí. Bien, pues entonces adelante, adelante, amigos oyentes, las formas de contacto con las que ustedes puedan contactar con nuestros amigos, pese a que sepan que aquí, como he dicho antes en Radio RSK, quedarán unos cuantos ejemplos a disposición de ustedes para que mediten, para que los lean, para que se empapen de esta filosofía, lo pongan en práctica y mejoren espiritualmente. A ver, formas de contacto, adelante. ¿Disponéis de una web? Una página web, un correo electrónico, adelante. Sí, tenemos varias páginas web, pero os vamos a dar la que es más sencilla de recordar. Es www.elplanetaqueseacercalatierra.com. www.elplanetaqueseacercalatierra.com. Fíjense qué nombre de página más atractiva. Ahí encontrarán ustedes amplia explicación y también formas de contactar con ellos. ¿Algún modo más de contacto? ¿Algún teléfono? ¿Algún correo electrónico? Adelante, Alfredo. No, en principio Magda es la que tiene todos los datos, papeles, adelante, los datos aquí. Adelante, Magda, ¿algo más? Sí, el email nuestro es infoercolubus@yahoo.es. Repite otra vez, por favor. infoercolubus@yahoo.es. A través de este correo, amigos oyentes, podrán entrar en contacto con ellos, con nuestros amigos que hoy han estado aquí en esta tertulia, con Alfredo y con Magda. Además, hay algún correo también. Sí, el correo ya lo hemos dado. Perdón, no, algún teléfono. No, no. Un teléfono tenemos suficiente con contar, esta forma. Sí, sí, además de los libros. A todos los correos. Además de los libros que aquí quedan depositados a disposición de todos ustedes. Para cerrar esta tertulia, 3 minutos más para cada uno, 2 minutos más. Adelante. Alfredo, algo que quieras decir que no te haya preguntado y que interese, lo más importante, que el mensaje más importante que en la tarde de hoy dejarías para mis oyentes, ¿cuál sería? Pues sería, son muchas cosas las que podría decir. Y la más importante. La más importante, sinceramente no sé la cual es la más importante. Son todas, ya lo sé. Pero bueno, mira. Elige una, por favor. A ver si me inspira un poco. Sí, te lo yo pienso que todas las personas, a veces hemos tenido como una astillita clavada en nuestra mente, como algo que nos dice, ¿qué hago yo en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Esto es la vida? ¿Realmente esto es lo que yo quería? ¿Qué pasa? ¿No? Buscamos respuestas y no las encontramos. La gran pregunta. Sí, y entonces hay una cosa que con Magda hemos vivido juntos en el tema que hemos, ¿te acuerdas cuando había los testimonios que nos enviaban algunas personas? Eso lo hemos leído juntos. Hay alguien que dice, ¿me han enviado ustedes el libro? Pues era cierto, pues sí que era cierto, te hemos enviado un libro. Y qué bien, eso es lo que yo estaba buscando, esta era la respuesta. Y en el libro he encontrado la solución a las respuestas que esa persona buscaba. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Antes tú has dicho cosas muy interesantes, en el que estamos en un mundo involucionante, en el que mucha gente tiene sufrimiento, donde hay crisis, donde hay paro, donde hay un montón de cosas, pero ¿cómo lo afrontamos? ¿Reaccionando? ¿Sufriendo? No, hemos de buscar una salida de calibre superior, ¿no? Y pienso que en la sociedad en la que vivimos, y eso ya lo último que diré, en la sociedad en la que vivimos es una sociedad que adolece de muchas cosas. Tenemos a veces muchos conocimientos intelectuales, a veces tenemos tecnologías cada vez más sofisticadas, pero nos hemos está llena de preguntas, sí, y muy pocas respuestas. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay dos ciencias diferentes. Ahora me acuerdo de esto. Hay dos ciencias diferentes. La ciencia tecnológica, lo que nos han enseñado en las universidades, colegios y tal, pero la ciencia del espíritu, el sentir con el corazón, el amor que antes tú hablabas, eso es como una asignatura pendiente para la humanidad. No hay un equilibrio entre la ciencia tecnológica y la ciencia del alma o la ciencia de lo esotérico. Y entonces vamos cojos completamente. El amor entre las gentes. Exactamente. Y quitar egoísmos. Adelante, Maqueta, ya para terminar. Sí, bueno, vamos cerrando ya la tertulia. Sí, yo creo que está lo básico. Pues, ha dicho, ha sido preciosa la intervención de Alfredo. La sí. Tuya no lo será menos. Adelante, pues, sí, brevemente, bueno. 2 o 3 minutos. Cierra ya esta tertulia para mis oyentes. Sí, quizá nos ha faltado un poco hablar sobre el tema extraterrestre. Abórdalo. Sí. Nos lo hemos saltado. Rápidamente, pero rápidamente. Porque en realidad. Estamos fuera de tiempo, abórdalo. Los extraterrestres están aquí desde la antigüedad. Ellos tienen su misión en este cambio. Ellos van a ayudar a la humanidad. ¿Adoptando cuerpo humano como el nuestro? Con sus naves. No. Sus naves, pues será el rescate de aquellas personas que hayan hecho un trabajo serio sobre sí mismos. Estos son lo que antes se llamaban los ángeles de Dios, en realidad. Ángeles pues de Dios. No están infiltrados, como dicen muchos, con forma apariencia humana como nosotros, no. Es otro sistema, otro cuerpo energético diferente, ¿no? Su misión es de ayuda, ¿eh? En su momento será así, ¿no? Será los así. Que hayan creído y sean afines con esta filosofía, este pensamiento, pues serán rescatados. Que no nos pensemos que estamos solos en el universo, sino que contamos también con esa ayuda. Pues, muy bien. Muy bien, ha sido muy interesante la tertulia de hoy, amigos oyentes. Alfredo, Magda, ha sido un placer. Dejad aquí vuestros libros. Conectarán con vosotros, mis oyentes, y de todas las formas, si no conectan, aquí quedan los libros, que como hemos dicho, a disposición de todos ustedes. Amigos oyentes, cerramos la tertulia en esta tarde. Vean qué interesante, verán qué libro, verán qué pautas y qué educación, qué forma de evolucionar les propone el maestro Rolum. El título del libro es Hercólogos o Planeta Rojo. Hercólogos o Planeta Rojo. Aquí queda para ustedes. Y ahora, amigos oyentes, hemos finalizado nuestra tertulia y continuamos con un tema más musical de Coronas para entrar en el espacio Esencia Activa. Pero antes un tema musical sorpresa a cargo de nuestro técnico. We'll be right back. propuesto, lo decía mi tecno. ¡Viva la gente! ¡Viva la revolución! Pero él ha puesto algo más relajante. Bueno, lo creo, pero no tan revolucionario como yo quería. Bien, este tema, así, elegido por él, tema sorpresa, da paso a nuestro segundo siguiente espacio. Esencia activa, análisis al nivel del refrán. Hoy les propongo los refranes. Miren por dónde. Al poderoso, al corrupto, al poder y al malo, jarabe de palo. Esto lo dice el viejo refranero en sus páginas, lo encontramos. Y un segundo refrán que dice: limosnas, favores y sinceridad y amor sin tambor. Es decir, aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o viceversa. A ver qué piensan tus invitados de aquí adelante. Análisis, salido de refrán, esencia, es un pequeño espacio que analizamos un dicho popular, o sea, al poderoso, al fuerte y al malo palo. No. Claro, nosotros, con lo que hemos explicado, me parece que se puede entender que... Esto lo dice el refrán, los dichos populares. Claro. Al poderoso, al fuerte y al malo, jarabe de palo, palo. Sí, muchas veces lo que pasa es que nos vemos reflejados en los demás, ¿eh? Muchos defectos que nos molestan de otras personas es porque los llevamos dentro de nosotros, si no, pues no nos afectarían. Y lo que siempre insistimos, el trabajo es interior, es en nuestro interior. Los problemas de las otras personas, sus defectos, pues son el problema de ellos, no es nuestro problema, ¿no? Y que nuestra mano derecha no sepa lo que hacer izquierda. Si queremos hacer una limosna, una caridad, o amamos a una persona, tampoco hay que pregonarlo. Al ser querido que amas, debes de demostrárselo con sus hechos, con tu comportamiento, no con hechos, con su comportamiento de amor, con entrega, con generosidad, como tú quieras. Pero darle tambor, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pero luego te fastidio, ¿no? Entonces eso tampoco, ¿no? Sin amor, o sea, con hechos, ¿no? Es verdad. ¿Estáis de acuerdo o no? Alfredo, ¿qué dices? El ejemplo. Sí, sí, es así lo que pasa. Que pasa que no, la Magda se lo ha expresado, lo ha dicho muy clarito. Y bueno, el amor y esto que dices, pues está muy bien. Pero son los hechos lo que valen, los que valen. Y estamos en una sociedad, pues, en la que muchas veces estamos rodeados de gente, pero estamos, en el fondo, estamos solos, ¿no? Y muchas veces esto que dices tú de la mano derecha a la mano izquierda es verdad, porque siempre estamos como... como somos como el fariseo, ¿no? Dios sea propicio a mí, que yo soy muy bueno, y los demás no sé qué, no. Pero hay que tener una cosa clara, que a veces se lo ha explicado a Magda, y es una cosa muy personal. Dices, vamos a ver, a veces uno da amor, o recibe amor, o recibe dolor, o da dolor, eso es así. Pero yo pienso que es una cosa muy importante en la vida, es decir, bueno, a mí no me dan amor. Bueno, pues que no me den amor, lo voy a dar yo. Porque hay mucha gente que se deprime, se mete ahí y con su ego del autopadecimiento, de que pobrecito de mí, de la tal, entonces ¿qué hace? Con que a mí no me dan amor, yo tampoco voy a dar amor. No, hay que dar amor aunque uno no lo reciba. Pues ya está, ahora son amores, no buenas razones, con eso estoy más de acuerdo. Vale. Bien, amigos, hasta aquí, termina nuestro tiempo, Se te activa la vida. Seguidamente suena la banda sonora de tu vida, para atender una petición que nos llega desde aquí, desde Nueva Reis. Concretamente desde la calle Cardenal de Chile. Nos piden un tema de Antonio Flores, Forever Jack Berlin. Bien, a ver qué tal suena los que nunca lo hemos escuchado, en desaparecido Antonio Flores, más poeta que el autor, que no el intérprete y cantante, ni en tanto sus letras. Nos proponía este tema, petición de nuestros amigos de Cardenal de Chile. Desde África llegó hasta América de un gran salto, un dios brillante y negro que enseñó a bailar al dios blanco. La jungla suena en las ciudades desde el norte hasta el sur. El ritmo de la selva domina hasta el gran cazador. Los dioses europeos dejaron sus canciones tristes. feel forever. Los cuatro caballeros cierran los 70, disco music ya acabó. Rock and roll es otra edad. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué vendrá detrás? Tú lo sabes bien, es el futuro. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué vendrá detrás? Tú lo sabes bien, es el futuro. En época de caída del cabello, un remedio más consiste en que una vez aclarado nuestro cabello después de haberlo lavado con un champú neutro, aplicar en la raíz un pequeño masaje con vinagre de sidra, no aclararlo, y bueno, un pequeño masaje que fortalece el cabello y elimina la caída. En su defecto, también sirve puro zumo de limón, que además ejerce un efecto de sujeción a forma de laca, espuma o gomina. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros consejos en la tarde de hoy. Seguidamente, sí, para mejor audiencia y decir de nuestros oyentes, los vicinios, que les digo yo, revolucionarios, nos proponen un tema que me pidieron hace tiempo: la vida al rock and roll del grupo Los Porretas. Bueno, nuestro tiempo latino. Thank you. Andalucía, mira, la parte de programación de Radio Reserva. No, no quiero hacer. Voy a encontrar una televisora también bien, funcionada como esta, a lo mejor de todo el día, de su sector. Pues vamos, estuvo en el control de Alicia Hernando y David, y aquí detrás en los micrófonos, familia Cebrián, siempre a su disposición. Adiós, queridos, besos.